Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien les habla, Gabriel Truán. Este programa va a ser algo extraño. Vamos a tocar muchos palos muy distintos. Vamos a ir del jump a la música llamada clásica. Vamos a escuchar formas diversas como el blues, la bossa nova y más cosas relacionadas siempre con nuestra música preferida, el jazz. Su LP de 1981, Jumpin' Jive, hemos escuchado este tema instrumentado y cantado por Joe Jackson sobre una composición de Cab Calloway y Jack Palmer fechada en 1939, We the Cats. El tributo que rinde Jackson a la música de aquellos tiempos se traduce en un magistral trabajo con el que espero haya comenzado esta hora de lunes de la mejor manera posible. Vamos a seguir con el famosísimo Cantaloupe Island, versión del grupo rapero US3 y, según el propio autor de la composición, Herbie Hancock, la más acertada, como si esa hubiese sido la verdadera intención del pianista. Hand of the Torch es el álbum de 1993 en el que encontramos este tema original de 1964 y que contó con Freddie Ubar a la trompeta, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. Change My Mind es una preciosa canción de la banda de San Francisco The Motels, perteneciente al disco All for One de 1982. En ella la inspiración jazzística es clara desde el comienzo y muy ochentera al mismo tiempo. Mm-hmm.

Seguimos en las corrientes del blues con una delicada pieza tradicional llamada Howlong Blues e interpretada por Milt Jackson y Ray Charles en 1958 y perteneciente al disco Soul Brothers. Aquí os dejo con este acercamiento entre el blues, soul y jazz, cuyo inicio me recuerda a los acordes de mi querido Stormy Weather. Thank you. El saxofonista Stan Getz fue, creo, el primer músico de jazz que vio en la música brasileña un mundo digno de ser explorado. Más que conocidas son sus colaboraciones con músicos de ese país, que huelga nombrar aquí. Escogí una pieza llamada Melancólico, un tema de 1962, que es una bossa nova en toda regla. Mm-hmm. Vamos a adentrarnos ahora en la llamada música clásica con una pieza llamada Contrastes y que fue compuesta por Béla Bartók en tres movimientos, encargada por Benny Goodman y el violinista Sigetti en 1938. En esta grabación está interpretada por el propio Béla Bartók al piano, Goodman al clarinete y Sigetti al violín. En aquella época de las big bands se produjo un acercamiento entre el jazz y los compositores como Stravinsky o Bartók. Y a falta de profundizar en esta relación, vamos a escuchar como cierre de programa este avance de lo que será otro programa más preciso. Muy buenas noches. No olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you.